Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Comienzo con pitidos. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM. En este programa número 40 os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con dos estudiantes del encierro en la Biblioteca de Ciencias para que nos cuenten cómo han terminado las negociaciones y sus valoraciones. Entrevistamos a Irene de la Asamblea de Investigadoras para hablarnos de los recientes cambios de contratación y cómo les afecta. Hablamos con Ana de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía para conocer el informe Balance Migratorio 2016. Y os contaremos la acción de Stop Desahucios 15M Granada, en esta ocasión con dos buenas noticias. Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos! Como ya sabréis, la mayoría de las oyentes, el pasado 9 de marzo, tras la jornada de huelga estudiantil, un grupo de estudiantes se encerraban en la biblioteca de la Facultad de Ciencias para exigir ciertos cambios a la Universidad de Granada, que se vio obligada a negociar. A los pocos días, otro grupo de estudiantes se cerraba la Facultad de Filosofía y Letras en apoyo al encierro de Ciencias. Al día siguiente se levantaba el encierro de Ciencias y posteriormente el de Letras, tras conseguir un acuerdo con la Administración de la Universidad de Granada. Hoy tenemos en el estudio a Rafa y a Ingrid para hablar sobre todo ello. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un programita más por aquí, a ver cómo se ha resuelto todo esto del encierro, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué ocurre para que decidáis levantar los encierros? ¿Qué tipo de compromiso ha adquirido la universidad tras las negociaciones? Bueno, el encierro se levanta porque con el equipo de negociación del Consejo de Gobierno se escribe un preacuerdo y se llega al compromiso de firma por parte de la rectora Pilar Aranda, garantizando la ejecución de estos mínimos para cada una de las propuestas. Bueno, ¿y qué tipo de compromisos se han conseguido finalmente? Estamos bastante contentos con lo conseguido. Si lo puedo explicar así un poco por las medidas, las propuestas. Uh-huh. Primero, a nivel de material didáctico y derechos de autor, se contempla la alternativa de que los trabajos se entreguen de manera digital, que el material didáctico utilizado esté siempre en la plataforma Prado, que es una plataforma online de los estudiantes, que en ningún caso el profesor pueda condicionar al estudiante a la compra de este material didáctico, y la promoción de la reutilización del material en los grados donde haya mayor formación práctica. A nivel de acreditación lingüística, es decir, el famoso B1, se llega al mínimo de la creación de un curso online de formación, porque ya existen becas para la realización del examen. En cuanto a eso, lo que se consigue es una optimización de la difusión, porque actualmente es muy difícil acceder a estas becas. Además, que para acceder a estas becas el estudiante no deba estar matriculado a tiempo completo, pensando en nuestros compañeros que trabajen. A nivel de la mejora de las bibliotecas y las salas de estudio, solicitamos una adaptabilidad de las bibliotecas a personas con movilidad reducida, que además las salas de estudio estén abiertas hasta las 10, que es el horario normal de todas las facultades en nuestra universidad, que se abran zonas de estudio habilitadas al estudio, no solo aularios, durante 23 horas en las épocas de exámenes, que es cuando hay mayor demanda por parte de los estudiantes, entre otras. Y por último, en el protocolo de prevención y actuación ante el acoso, que es un protocolo que ya existe dentro de la universidad y lo que nosotros solicitábamos era una revisión para hacerlo más eficiente, se consigue que haya una convocatoria abierta con opción a voto a la reunión donde se realice la modificación de dicho protocolo del resto de las asociaciones feministas, de los colectivos LGTBI. También que haya un compromiso para recoger las tipificaciones de sanciones administrativas y que se publiquen, porque actualmente las sanciones quedan en manos de la rectora, lo que nos parece bastante difícil de llevar a la práctica. Uh-huh. Y además una reafirmación de la institución en la visibilización mediática de la lucha contra el acoso machista. Uh-huh. Y bueno, estábamos muy contentos con estos compromisos. Muy bien, muy bien. Y bueno, ¿y se ha quedado algo que no se haya podido conseguir? ¿Hay algún punto que os gustaría que se hubiese podido conseguir y no se ha quedado resuelto? En principio, como comentamos el otro día, quizá el punto más clave y de más inflexión ha sido el de LGTBI y la contraargumentación principal quizá haya sido el tema económico, en tanto que, bueno, la implantación de baños requiere de, en cierto modo, obras, y se irá viendo, pues, conforme se vayan remodelando las universidades, pues cómo se puede ir alcanzando este punto. No obstante, nos hemos quedado un poco impresionados con la respuesta, como se dice en la Universidad de Políticas, de la desobediencia civil, en el sentido de que en cuestión de 2 días, y yo casi después del encierro personalmente no salí de casa, volví a la facultad y no había carteles. Conforme pasabas por las facultades no había carteles de, pues, de chico o chica en los baños, sino que los alumnos se han tomado la libertad y la decencia, creo, de ponerlo en práctica. De ponerlo en práctica. Así que son algo así, quizá el mayor logro que hemos conseguido, en cierto modo, sea la irreversibilidad de esto. Que ahora mismo se esté pensando y no haya, en ese sentido, una vuelta atrás. Es una cosa que se ha puesto en la mesa y que ahora hay que negociar y tenerla clara. Uh-huh. Negociar en el sentido, me refiero, de posicionarse, de se lleva para adelante o no se lleva. Uh-huh. Además, a nivel de calendario académico, que pedíamos un voto vinculante y un referéndum para que se permitiera a los estudiantes y docentes elegir sobre su propio calendario. En esto también hemos tenido bastantes problemas porque depende de estatutos, que llevan un proceso bastante largo de cambio. Sin embargo, sí que ha habido ciertas movilizaciones y es uno de los puntos que el estudiantado en general también defiende más, por lo que no perdemos la esperanza. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo valoráis, qué valoración sacáis, ¿no?, de los encierros y del proceso de negociación? Personalmente, y creo que en general en la Asamblea, lo que hemos visto es que si tomas la responsabilidad de ejercer tus derechos adecuadamente, vas a obtener resultados positivos. Esto se ha visto en que hemos llegado a unos compromisos que no se hubieran conseguido si no hubiera habido los grupos de trabajo que han estado empapándose de precedentes, normativas, y eso ha hecho que no le ha dado otra opción al rectorado más que responder positivamente. Entonces creemos que la lucha estudiantil ha vuelto y queremos mantener este movimiento. Uh-huh. En ese sentido, quizás, como conclusión, sí que es cierto que, bueno, visto desde la perspectiva del encierro, desde la perspectiva de ser alumno que estamos consiguiendo cosas, ¿no?, pues está bien, te encierras y se consiguen cosas, pero en realidad, cuando desvistes lo que ha pasado y te centras en qué hemos conseguido, en realidad el resumen se podría decir en algo así como un conjunto de compañeras que no ven más opción que tener que meterse en una biblioteca y dar un poco de jaleo para que se les escuche, para resolver puntos que precisamente la universidad aboga o se pretende, ¿no?, que ellos mismos son los que hablan de este tipo de cosas. Recordamos las campañas sobre, en fin, hablando en lenguaje inclusivo, y todo este tipo de cosas, y lo único que hemos hecho en realidad no es ningún acto revolucionario, solo recordar que en ese sentido creo que nos queda todavía muchísimo trabajo, porque no hemos puesto en la mesa algo que hayamos vislumbrado y de repente la comunidad educativa diga, oh, qué cosa tan nueva. No, estamos diciendo que lo que usted dice que aboga y lo que ustedes dicen que esto es, que lo sea de verdad. el protocolo es una cosa de la Universidad de Granada que ya estableció hace algún tiempo. No es una invención nuestra, solo decimos que si ustedes pretenden un protocolo, pues que sea efectivo, que sea de verdad. Si ustedes tienen un lenguaje inclusivo y pretenden la inclusión social, sí, nosotros también. Lo que nosotros decimos es que sea de verdad. No estamos diciendo nada nuevo, solo es lo que quiero que se entienda un poco, que queda mucho trabajo. No es que hemos conseguido el cielo, es que digamos que estamos peleando por el sentido común a día de hoy. Bueno, imaginamos que vayas a seguir pendientes de que se cumplan estos compromisos, ¿no? ¿Cómo creéis que debería hacerse este seguimiento y cuáles van a ser los siguientes pasos para que se cumplan? Simplemente el seguimiento es muy sencillo, somos estudiantes, estamos en las facultades, así que si se llevan a cabo lo vamos a ver y si no se llevan a cabo también. En caso de que por ahora nos mantenemos en una dinámica que nos ha ido bastante bien, al día siguiente del encierro la rectora firmó el preacuerdo de compromisos, que ya es un acuerdo. La semana que viene tenemos más reuniones para establecer las fechas de ejecución, porque no se puede llevar de la noche a la mañana y tienen que ser consecuentes. Pero está claro que si vemos, el tiempo pasa y vemos que se han quedado un poco atrás, pues tomaremos las medidas pertinentes. Hay muchas maneras de expresar nuestra lucha. Bueno, uno de vuestros lemas era una asamblea en cada facultad, ¿no? ¿Vais a seguir trabajando en conseguirlo? ¿Qué está pasando, ¿no? Después de los encierros, ¿no? Bueno, en principio, inmediatamente después del encierro, incluso durante el encierro ya tuvimos noticias de que pues muchos conjuntos de estudiantes ya estaban en sus facultades intentando, pues de una manera propia y a través de ellas mismas, intentar pues formar un núcleo que vea, que estudie y que visualice qué es lo que se necesita en cada una de las facultades que se trabaja, pues más allá de las siglas que englobe esa lucha o más allá de las vestiduras que se le pueda poner a cualquier causa. En ese sentido, creo que el encierro, si bien decimos que no hizo nada nuevo, sí que puso en la mesa la posibilidad o enseñó al conjunto de estudiantes la posibilidad de que cuando hay cosas muy claras y de sentido común que se pueden librar y luchar para que se implanten, pues se puede hacer. Y en ese sentido creo que la respuesta está siendo bastante buena. Yo, como comentaba la compañera antes, ha habido en el encierro un montón de estudiantes de distintas facultades y de distintas, en fin, de esta universidad, de distintas facultades, y lo poco que vamos hablando es lo mucho, pero con cada uno es poco, ¿no? Porque somos muchas personas, pero sí se nota que ya hay un ambiente en el que se está empezando a trabajar en cada facultad, en el que la gente pues está empezando a tirar para adelante, porque nos estamos dando cuenta que o tiramos o hacemos política nosotros o al final nos comen. En ese sentido, una de nuestras consignas, aparte de una asamblea en cada facultad, que lo pretendemos necesario, pues es algo así, haber descubierto o quitarnos del medio de la cabeza eso que nos venían diciendo de que los jóvenes sois el futuro, y creemos que en realidad los jóvenes somos el presente, como cualquier persona que esté pisando esta tierra. Nadie es el futuro, todos somos el presente, y si no trabajamos ahora ya con las cosas bien claras, pues esperar es una locura. Uh-huh. A nivel de esto, también nos gustaría recordar que nuestras redes sociales siguen activas, que seguimos sacando comunicados, seguimos llamando a todos los estudiantes que se identifiquen con el movimiento, a las asambleas abiertas que vamos a seguir realizando. Y eso, recordarle al estudiante que si tiene algo que decir, tiene un espacio donde tener voz y donde ser escuchado. Porque hay alguna convocatoria ahora mismo para reuniones. Quien quiera acercarse a alguna asamblea, ¿cómo lo puede hacer? Por ahora no hay concretada una asamblea. Tenemos un espacio donde vamos a intentar cerrar un poco las ideas del propio encierro, pero para la semana que viene sí va a haber convocatorias de asambleas nuevas. Además, cuando hayamos terminado, digamos, un poco también las reuniones para poder decirles exactamente qué hemos conseguido. Pero a título individual creo que se nos ha visualizado lo suficiente como para que más o menos en todas las clases alguien sepa de alguien que está en el encierro, y siempre respondemos a cualquiera que tenga dudas. O sea que preguntando se puede llegar rápidamente, ¿no? Preguntando se llega a cualquier lado. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Esto ha sido una cosa muy rápida, pero que ha generado, ¿no? Creo que ilusión, ganas de hacer cosas. Perdona. Y en cuestión de 2 semanas, ¿no? ha sacudido un poco el movimiento estudiantil, ¿no? Aquí en Granada. Hemos llevado el debate a las clases, claro. Eso ha sido muy quizá importante. El tiempo solo ha sido una semana, pero por concluir que este tema ya que está puesto en la mesa, que es el de los colectivos transgénero, intragénero, las compañeras hemos conseguido que se elimine de los formularios de la UGR en la casilla de sexo. Eso lo hemos conseguido a través de la presión, pero nuestras manos y nuestra cabeza solo alcanzan a Granada. Los competentes al Distrito Único Andaluz sí que siguen llevando esa casilla. Por lo que llamamos desde aquí a que, si estamos unidos y somos más, quizás este tipo de cosas que solo albergamos aquí porque no albergamos más posibilidad ni más capacidad, sí que se puedan extender y sí que se pueda hacer presión hacia núcleos administrativos mucho más institucionales, mucho más elevados. Así que la unión es muy importante. Bueno, a ver si se sigue replicando esto, ¿no? Y va saltando a las otras facultades y sigue la lucha adelante. Bueno, pues ya sabéis que los micrófonos de Radio Almaina y de Info Almaina están abiertos, que esperamos que en cuanto tengáis algo que contarnos os acerquéis. Y mucho ánimo. Muchísimas gracias. And I'm gone, the price you pay. And I'm feeling a good feeling, baby. I got a feeling. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Y A principios de febrero, Gobierno, Seguridad Social, Universidades y CSIC modificaban la contratación de investigadores e investigadoras, precarizando su situación laboral. Es por ello que desde entonces se constituyó la Asamblea de Contratadas y Contratados Predoctorales de Granada. Para contarnos sobre este cambio en su situación laboral, actualizarnos y también contarnos la lucha que están llevando a cabo, tenemos en el estudio a Irene. Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues empecemos por explicar un poquito cómo surgió la creación de la idea de la Asamblea de Investigadores e Investigadoras de Granada y quién forma parte de ella. Sí, conforme los compañeros empezaron a solicitar sus tarjetas sanitarias, nos fuimos dando cuenta de que se había producido un cambio en nuestra fe de vida laboral, ¿no? Y entonces comprobamos que el código que nos habían puesto en la fe de vida laboral no se correspondía con el código que nosotros habíamos firmado en nuestros contratos, ¿no? Y entonces empezamos a pedir explicaciones a los distintos organismos, nos pusimos en contacto con la universidad, con el vicerrectorado de investigación, que es el que lleva nuestros contratos, e incluso con el ministerio, ¿no? En primer lugar, para que nos dieran explicaciones de quién había hecho este cambio, cuál era la legalidad del mismo y por qué, sobre todo, ¿no? Porque eso no se os notificó, no hubo ninguna notificación y no se nos informó en ningún momento de que se había producido este cambio, ¿no? Que es algo completamente ilegal porque no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos firmado, ¿no? Entonces, conseguimos que nos dijeran quién lo había hecho y se supone que ha sido una suerte de alianza un poco... un poco criminal, en cierto sentido, entre la Confederación de Rectores y el Ministerio, ¿no? Pero tampoco sabemos muy bien por qué. Y entre nuestra hipótesis es fundamentalmente que el Gobierno quiere ahorrarse la indemnización que deberían de pagarnos si tuviéramos el contrato antiguo, es decir, el contrato temporal, ¿no? Así que comenzamos una lucha. Básicamente lo que hicimos en primer lugar fue organizarnos, hacer un censo de cuánta gente estaba afectada a nivel nacional, también ver si se habían creado asambleas en todo el estado. Y ya nos organizamos, creamos nuestra asamblea y ya empezamos las distintas actuaciones, ¿no? Vale, ¿y cuáles son las exigencias? Que a través de un poco enteraros de qué es lo que estaba pasando, ¿de qué os dais cuenta y cuáles son las exigencias que tenéis? Sí, bueno, en primer lugar, la exigencia fundamental era que se cambiara, ¿no? Que se revocara este cambio, y esto lo hemos conseguido. También pedíamos que tuviéramos derecho a la tarjeta sanitaria, porque con el nuevo contrato no teníamos derecho a la tarjeta sanitaria, y eso también lo hemos conseguido a base de mucha presión. Esto quiero, esto quiero dejarlo muy claro, porque ha sido fundamentalmente a base de una presión mediática fuerte y de la organización de la asamblea. Y también pedíamos... También pedíamos que, y esto lo mantenemos, que se completara la ley de la ciencia, porque la ley de la ciencia tiene ciertos huecos y algunas fallas, ¿no? Y el estatuto del personal investigador en formación no está completo y queríamos que esto se regule, ¿no? Y dentro de esta regulación lo importante es que cuando se vaya a establecer la mesa de negociación para llevar a cabo la regulación, que se cuente con nosotros. Porque somos ya muchas asambleas a nivel nacional constituidas y queremos estar en esa negociación, en esa mesa de negociación, que es una mesa mixta, donde tiene que estar también, evidentemente, la universidad y el ministerio, pero sobre todo que no se nos olvide, ¿no? Eso era en cuanto a las reivindicaciones anteriores, es decir, anteriores a esta, entre comillas, victoria, porque todavía hay mucho por hacer. Actualmente lo que pedimos es esa participación en la mesa y también que esa nueva regulación contemple la indemnización tal y como dice el Tribunal de Justicia Europeo, porque a ver, todo esto viene porque el Tribunal de Justicia Europeo da sentencia de que nos tienen que pagar la indemnización y el Gobierno, para ahorrársela, nos cambia los contratos, ¿no? Entonces, queremos que se contemple la indemnización en la nueva regulación, que no se diga que somos trabajadores en formación, porque no somos trabajadores en formación, somos trabajadores y ya está, somos trabajadores, ¿no? Esto de formación... básicamente lo que hace es abrir un espacio a la precariedad, ¿no? Claro. Eso es una cuestión fundamental, ¿no? También queremos que no se vuelvan a llevar a cabo iniciativas de carácter unilateral, ni opacas, ni ninguna otra chapuza de estas que han hecho, que no se vuelva a repetir, ¿no? Que se mantenga la tarjeta sanitaria y creo que eso básicamente son reivindicaciones muy... muy normales. Sí, un poco para situar a los oyentes, en lo que consistía un poco este cambio era en el cambio de los contratos que teníais de obra y servicio, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí. A contratos en prácticas, lo cual suponía lo que decías tú, el no tener que pagar la indemnización y me imagino que toda una precarización bastante grande. Exacto, sí. A nivel de El contrato laborales. En práctica suponía, en primer lugar, que no podíamos trabajar más en práctica en ninguna otra empresa porque en España el periodo en práctica son solo 2 años. Uh-huh. Y había gente que había tenido problemas para que lo contrataran después de hacer la tesis, es decir, después de su periodo predoctoral. Eso por un lado. ¿Y el anterior era de 4 años, tengo entendido? No, o sea, de obra y servicio, el que tenéis... Sí, el que tenemos siempre es de 4 años. Vale. Siempre es de 4 años, lo pusieron en práctica y se mantenían los 4 años y eso... no casa con lo que dice claro. el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Claro. Con lo cual era una chapuza a toda regla, ¿no? También nos afectaba porque no teníamos paro, no teníamos tarjeta sanitaria, es decir, no se correspondía las horas que echamos, el carácter y la naturaleza de nuestro trabajo con las prácticas. Nosotros no estamos uh-huh. en práctica y tampoco somos de formación, ¿no? Esto hay que dejarlo... claro, para el futuro. Y además se pretendía que fuera retroactivo, ¿no? Si tengo entendido. Sí, que se hizo un cambio con carácter retroactivo, uh-huh. exacto. Es decir, toda la gente, aunque hubiera firmado un contrato en 2015, uh-huh. se te cambiaba el contrato. Si estaba en 2016, tú, todo tu tiempo, toda tu fe de vida laboral, ponía contrato en prácticas, ¿no? Y eso, el carácter retroactivo, eso suena así. Y nosotros ahora queremos que este cambio nuevo tenga también carácter retroactivo. Es decir, todo claro. lo que nos han puesto en práctica que se cambie y claro. no lo pongan como estaba antes. ¿Y cómo habéis conseguido esa vuelta atrás? Porque vaya, dices bajo presión, ¿no? Pero digamos que la universidad, el ministerio, ¿han estado abiertos a negociaciones? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, en primer lugar pusimos en marcha una... Por distintos canales mediáticos empezamos a ponernos en contacto con la prensa, es decir, con la televisión, con Canal Sur, con Cadena Ser y todo eso, para protestar, uh-huh. para protestar porque no se nos había informado ya en primer así de entrada, ¿no? Luego hemos intentado hablar con la rectora y ha sido imposible y tenemos cita con el vicerrector de investigación y transferencia. Lo que hicieron la universidad y el ministerio fue echarse la pelota de un tejado al otro, ¿no? Uh-huh. Y decían, pero luego nos dimos cuenta que habían sido los dos. Y yo creo que este cambio lo han hecho porque se han dado cuenta de que no tiene base jurídica ninguna y que si nosotros echábamos para adelante podíamos llegar, incluso por la vía jurídica, a ganar esto. Así que, uh-huh. así que ha sido relativamente fácil, aunque ya digo, no está todo conseguido y tenemos que seguir luchando, ¿no? Claro, pero bueno, desde luego que la organización ha sido un papel fundamental, ¿no? Porque quizás si no os juntáis, claro, en asamblea, exacto. a saber qué es lo que está pasando. Exacto. Y la cosa, digamos, sí, además sigue participo. Un poco así, ¿no? Participamos también en la huelga del 9 de marzo. Uh-huh. Participamos también con nuestra propia sección y sí, sin duda, la organización es lo que... La organización es la asamblea y sabes cuánta gente hay censarnos. ¿A quién afecta? Porque no solo afecta a los predoctorales, también afecta a los postdoctorales. ¿Y más o menos cuánta gente calculáis que afecta, por ejemplo, a nivel de Granada? En Granada es un predoctoral unos 350, uh-huh. con lo cual ya es un número importante, ¿no? de los trabajadores de la universidad. Y a nivel nacional son 10.000 personas. Y además afecta a muchos tipos de becas. Uh-huh. Nuestra beca, como ya he resaltado, tiene muchas contradicciones lo que nos han hecho, pero es que en becas, contratos, perdón, superiores, es decir, postdoctorales, tiene muchas más contradicciones todavía. Yeah. ¿No? Porque esa gente sí que no están en práctica de ninguna manera, vamos. No, claro, ya, ya han tenido su experiencia. Así que bueno. Eso nos organizamos y nos pusimos. Y hemos creado una página web también uh-huh. que se llama investigaciondigna.com. Y ahí tenemos un mapa con las distintas asambleas y ahí está toda la información, volcados todos los documentos que se puede visitar. Porque esto ha sido un movimiento bastante amplio a nivel de todo el Estado, ¿no? Sí, la creación sí. de asambleas. Sí, sí, aunque tengo que decir, y esto no ha hecho vinismo, que la más organizada y la que primero abrió el camino fue la de Granada. Sí, bueno, también hay una muy importante en Madrid. No he mencionado antes que entre otras actuaciones llevamos una moción en el Congreso, uh-huh, a partir de Unidos Podemos, también en el Senado. También hablamos con Comisiones Obreras, que en nuestro caso ha sido muy fructífera la relación con Comisiones Obreras en Granada, en la universidad, todo hay que decirlo, y abrimos diferentes canales de, uh-huh, comunicación, ¿no? Vale, y ahora queda esto, lo que planteabas de que se incluya en la redacción, completar, digamos, esa ley de ciencias, que decíamos que queda un poco, que está un poco, hay una parte que está un poco en el aire. Exacto. ¿Eso se han comprometido a ello o cómo? No lo sabemos todavía, no lo sé porque no hemos tenido reunión todavía con el vicerrector. Vale. hasta la semana que viene. Pero en fin, yo creo que sí vamos a poder estar en esa mesa, porque desde el principio se consideraba que tenía que tener un carácter mixto. Y mixto ahí no sabe, en ese mixto queremos estar nosotros, ¿no? Muy bien, pues enhorabuena, porque la verdad es que ha sido rápido, ¿no? Sí, ha sido rápido, sí. Sí, que un poco realmente. También, como comentábamos en la anterior entrevista del encierro, bueno, como que cuando hay una movilización potente, ¿no? Y la gente tiene un poco claro hacia dónde. Exacto. Parece que todo se mueve bastante, sí, más rápido. Así es como hay que hacer las cosas, ¿no? A partir, uh-huh, de grupos de trabajo, es como nosotros nos organizamos, a partir de grupos de trabajo y dejando las cosas claras, elaborando una serie de peticiones que estén muy claras, uh-huh, y exponiendo eso a las distintas instancias que tienen que tener claro que aquí los estudiantes y los trabajadores son los que tienen que elaborar las leyes que nos afectan a nuestra vida laboral, por supuesto, y a la de los estudiantes, está claro, ¿no? Y nada, bueno, muchísimas gracias también porque vosotros deis difusión como un medio más para que todo el mundo se entere de qué estamos haciendo, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por venir. Venga, a vosotros. Y un placer. Venga, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Look around. El pasado 23 de febrero, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba el informe Balance Migratorio 2016, en el que denuncia que el número de personas que han muerto o desaparecido en la frontera sur intentando alcanzar España se ha duplicado en solo 2 años. Para hablarnos de este informe, desde Cádiz tenemos al otro lado del teléfono a Ana, de la Asociación Pro Derechos Humanos. Muy buenas, Ana. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, pues en principio, que sí queríamos que nos comentaras el concepto frontera sur para nuestros oyentes. Pues mira, nosotras, bueno, desde la asociación, ¿no?, y desde básicamente Europa, distinguimos el término frontera sur porque es el límite que está más al sur de Europa, sobre todo con los enclaves que son Ceuta y Melilla, uh-huh, que son muy importantes a la hora de controlar los flujos migratorios desde países africanos. Muy bien. Y en esta frontera sur que estamos hablando, ¿qué papel juegan las policías, tanto marroquíes como españolas, en esta, vamos, podemos calificar de tragedia humanitaria? Pues mira, la policía marroquí es la que está al lado de la frontera de Marruecos, ¿no?, tanto por Ceuta como Melilla, y dependiendo de si es Ceuta o es Melilla, las competencias son distintas. Normalmente la policía, la Guardia Civil es la que está dentro de lo que es la frontera, y en el perímetro está también la Guardia Civil. Y después ya afuera puede estar la Policía Nacional, que como es en el caso de Ceuta. El papel que juegan normalmente es, según palabras, ¿no?, de ellos, garantizar la seguridad de las personas. Sí. Y controlar que el acceso hacia la parte de Ceuta o Melilla se haga por las vías que son establecidas legales, o sea, por lo que son los pasos fronterizos, no solo por las vías no habilitadas, como cuando conocemos los saltos a las vallas y esas cosas. Vale, precisamente relacionado con esto está también el concepto de devoluciones en caliente. Yo sé que son preguntas muy básicas, pero está muy bien que estas cosas se conozcan por el público en general. ¿Nos puedes explicar este concepto de devoluciones en caliente? Mira, sí, devoluciones en caliente es un término que ellos llaman rechazo en la frontera, que consiste prácticamente no es una vulneración grave de los derechos humanos, porque se produce incluso cuando ya han cruzado el territorio. Entre las fronteras hay un territorio, ¿no?, que se parece que no es territorio de nadie, entonces cuando interceptan a esta persona que ha cruzado la frontera por un paso no habilitado, lo que hacen es devolverlo, vulnerando claramente el derecho a la solicitud de asilo y a escuchar a esta persona si tiene algún problema o pide el entrar en un territorio que no sea en el que está de su país, por ejemplo, ¿no? Esto se suele, es una práctica habitual, ¿no?, y que lo que viene a legitimar cuando ya sale la ley Mordaza, bueno, la ley de seguridad ciudadana, lo que viene es a legitimar una práctica que ya era habitual en la frontera de Ceuta y Melilla. Diversas ONG hemos declarado la legalidad de esta práctica, pero se siguen realizando. Sí, como ejemplo práctico, yo sí quería recordar, bueno, el documental que se ha publicado no hace mucho, el documental Tarajal, que muestra uno de estos casos en los que se produjo, bueno, pues esa tragedia en la que murieron 15 personas que sepamos, y sí se veía en directo una de esas devoluciones en caliente que se supone que no se podían hacer, y que lo que estabas explicando. Pasamos ahora ya al informe. En este informe se maneja una enorme cantidad de datos. A mí no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero sí he visto muchísimos datos, de muchas estadísticas, bueno, de llegada de migrantes a diferentes puntos de Andalucía. Hay Canarias, de procedencia, el género, la edad de esas personas. Coméntanos los puntos que veas así más relevantes para entender la situación que se está viviendo ahora mismo. El balance migratorio es una parte del Frontera Sur, del informe Frontera Sur, que nosotros editamos todos los años. Y en él hacemos un análisis, como bien has explicado tú, del tema de los flujos migratorios. Nosotros distinguimos lo que es zona sensible, por ejemplo, está Granada, ¿no?, que Motril es una zona de llegada de patera bastante importante, y Almería, y en Málaga, en la zona de Vélez, también suelen llegar pateras. Eso es la zona del Mar de Alborán. Y después está la zona del Estrecho, que es la zona de prácticamente Cádiz. También hay alguna ruta hacia Canarias y alguna, así como alguna patera que se puede despistar, para la zona de Levante, la zona lo que es ya la parte de Murcia, Alicante, alguna, o incluso hasta Mallorca o Ibiza, han llegado. Eso es la parte que nosotras contabilizamos de patera. Después también incluimos ahí los saltos, los posibles saltos a la valla que se puedan producir en Ceuta y Melilla, y los pasos a través de métodos, ¿no?, como el polizón o incluso a nado, que son también lo suelen utilizar. En esta estadística, nosotras es una recopilación de datos que hacemos anualmente, hacemos un seguimiento exhaustivo en el terreno, que también comparamos con fuentes, ya bien sea por redes sociales, a través de delegación del gobierno, a través de salvamento marítimo, de Cruz Roja. Y en primer lugar hacemos este análisis sobre todo para ver los datos, ¿no? Analizando estos datos, ¿qué es lo que nos revela esta información? Siempre distinguimos la nacionalidad porque eso no nos ayuda a conocer conociendo la procedencia normalmente de las personas. Sabemos algunos de los motivos por los que suelen emigrar. Claro. Por ejemplo, el año pasado había con bastante diferencia muchas personas de Guinea Conakry. Entonces analizamos en el terreno si existen posibles conflictos bélicos, si había algún desastre natural, cosas como esta. Normalmente también distinguimos por género, porque normalmente siempre son más frecuentes las cifras, son más altas las masculinas que las femeninas. Las femeninas son menos cantidad, pero sí, ya últimamente sí suelen haber bastantes mujeres que emigran. Y normalmente distinguimos si suelen ser sobre todo de Magrebí o la zona de Argelina, y si son de países subsaharianos. Porque también nos revelan datos sobre todo si vienen mayor número de adolescentes, si vienen niños acompañados en la patera. Y sobre todo, lo que nosotros siempre intentamos analizar es si vienen por un proyecto migratorio propio, por una iniciativa, o porque se han visto obligados por determinados conflictos o sucesos que pueden pasar en su zona. Vale, pues mientras tanto, en el otro extremo del Mediterráneo, en el extremo oriental, se ha cumplido un año del acuerdo de ese vergonzoso acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia migratoria. ¿Qué valoración hacéis de este año que ha pasado? Pues básicamente que en Europa se está haciendo lo que se ha venido haciendo en España legalmente desde hace 2 años, lo de las devoluciones en caliente. Que por una vez en la vida somos pioneros en algo y Europa se dedica a dar lecciones de moralidad y de humanitarismo mientras que hacen lo mismo en su territorio. Que es un reflejo básico de la hipocresía y sobre todo de estas políticas clasistas y xenófobas que se están implantando con el auge de estas ideologías de extrema derecha en Europa. Aquí son papeles similares a los que pueden estar haciendo, de hecho, en Marruecos y Turquía, ¿no? De contención de migrantes hacia Europa. Sí, sí, básicamente están haciendo eso. Ellos lo llaman, como ya supuestamente han llegado a un territorio europeo, es allí donde tú tienes que solicitar el asilo. Si tú sales de Turquía, por ejemplo, y coges una patera para llegar, por ejemplo, a Italia, te devuelven. Sí. Porque tú tienes que solicitar un reasentamiento o una ubicación nueva. Tú ya entras en Europa, entonces el país que se tiene que encargar de tramitar esa solicitud de asilo es, en este caso, Turquía. Vale. Bueno, pues frente a estas, entre comillas, soluciones, digamos, las actuaciones que se están llevando a cabo, más bien de tipo policial, a veces incluso de tipo militar, como hemos sabido, desde la Asociación por los Derechos Humanos, ¿cuáles creéis que deberían ser las políticas con respecto a estos flujos migratorios? Primero se tienen que establecer vías seguras para migrar, porque hemos visto que estas políticas restrictivas y estas devoluciones en caliente no acaban con la situación de la migración irregular y sobre todo no terminan con el tema de las mafias. Hay que tener en cuenta también que las personas deciden o necesitan migrar y lo van a seguir haciendo. Claro. No pueden poner barreras a las decisiones o a las necesidades o a los proyectos de las personas que muchas veces acaban, como hemos conocido, en tragedia. Hace cuestión de 2 meses... apareció el cadáver de un niño aquí en las playas de Cádiz, de Barbate, y eso parece como que causó gran sensación y gran revuelo, pero eso es algo que venimos denunciando continuamente. El año pasado fallecieron 295 personas, de las cuales solo se encontraron 36 cadáveres, el resto están desaparecidas. Para nosotras, estas políticas tienen que ser respetuosas con los derechos humanos y tienen que garantizar un mínimo de dignidad. Muy bien. Bueno, pues ya por último, si te queríamos preguntar dónde se puede conseguir este informe de balance migratorio 2016, que pese a que decía que no lo he leído entero, sí me parece bastante recomendable para darse una idea. Pues mira, en la página web de la asociación, www.apdha.org, está colgado el balance este año y ya a finales de este mes, vamos, queda una semanita, ya lo tenemos en imprenta sale ya el informe Frontera Sur de este año, el 2017. Muy bien, Ana. Pues muchas gracias por tu tiempo, por atendernos ya a estas horas. Si quieres añadir algo más. No, nada más. Vale, gracias a vosotros por llamar y por informaros sobre estas cuestiones. Claro que sí. Venga, hasta pronto. Un saludo, hasta luego. Hoy se ha producido una nueva concentración de estos desahucios 15M de Granada, en esta ocasión frente a Unicaja, en Gran Vía. El desarrollo ha sido diferente al habitual, puesto que a pocos minutos después de empezar el acto, el abogado del grupo ha recibido una llamada de la entidad comprometiéndose a negociar. Escuchamos lo que han dicho a la entrada de Unicaja. Bueno, señores, que me acabo de llamar que le hacen una guita y que se va a firmar la semana que viene. Entonces, bueno, pues si todo sigue bien, se firmará la semana que viene, y si no lo hacen correctamente, me han dicho que van a quitar todos los gastos, y si no lo hacen correctamente, pues tendremos que volver a la lucha y no hay otra. Si no hay solución, pues habrá más prisión. Pues gracias a todos, que llevo ya muchos años y esto es una desesperación y... Y gracias. Venga, gracias. Enhorabuena. Gracias. Lleva 2 años luchando por esto. Lleva 2 años pidiendo una reestructuración, que se dice muy pronto, que son 2 años. Y gracias a Dios y gracias a estos desahucios, pues parece que se va a conseguir. Pero no solamente tenemos el caso de esta familia, tenemos más familias, las que ya le han quitado su vivienda y no le... Es decir, siguen teniendo una deuda permanente, familias con menores. Es decir... Que Unicaja no piense que aquí ha acabado la lucha. Esta familia, si lo consigue, estupendo, porque vamos sumando uno a uno, pero todas las familias tienen derecho a una vida digna y tienen derecho a no tener una deuda de por vida. Por lo tanto, Unicaja, acuérdate de Iván y su familia. También necesitan una solución. Y de todas las familias que están pendientes de soluciones en Unicaja, esta caja que era la gran caja de Andalucía, que se ha convertido como tanta en la gran estafa para todos los andaluces. Por lo tanto, aquí seguiremos. Sí se puede. Y os recuerdo, muy importante, la ley de vivienda de la paz. Vamos a seguir peleando. Tenemos que hacer presión en la calle. Los diputados del Congreso tienen que decir con quién están. Si están con las familias que necesitan una solución habitacional o están con la banca. Tienen que decirlo claramente. Necesitamos una solución legislativa que dé una solución definitiva al tema de la vivienda. ¡Sí se puede! Además, también hoy hemos sabido que Benjamín, al que entrevistamos hace unos meses, había conseguido el empadronamiento en su vivienda después de años de lucha con el ayuntamiento. Esto es lo que nos contaba. ¿Cuánto tiempo habéis estado pidiendo poder empadronaros? Yo la primera solicitud de empadronamiento la hice el 13 de diciembre del 2013. O sea, que llevo más de tres años y medio esperando, más o menos. Y bueno, al final lo hemos conseguido, pero con una amenaza de una denuncia de prevaricación por retrasar y por no cumplir las funciones que se nos tienen que reconocer. Porque ¿qué es lo que pedía el ayuntamiento para poder empadronarte? El ayuntamiento lo único que puede solicitar para confirmar el empadronamiento de cualquier ciudadano, de la nacionalidad que sea, es confirmar que el ciudadano vive donde él dice que vive. El ayuntamiento lo único que puede hacer es enviar a un funcionario o a un gestor o lo que sea para confirmar que esa persona vive en el sitio donde dice que vive y tener un buzón donde pueda recibir información del propio ayuntamiento o cualquier tipo de gestión pública. Entonces eso lo teníamos hace un montón de tiempo, no lo han requerido reconocer. Y nos han puesto un montón de pegas y hasta que no le hemos amenazado con nuestro derecho de denuncia, porque tenemos todos los derechos, porque tenemos el silencio administrativo positivo concedido, porque llevaban 3 meses sin contestar y al final pues bueno han tenido que torcer la oreja, pero vamos, que nos ha costado sangre, sudor y yo qué sé, es una vergüenza. Bueno, es que estamos contentos a media porque el tener que estar reclamando en mitad de la calle para conseguir una cosa que es derecho de cualquier persona que lo solicite es vergonzoso, es patético, vamos. Entonces, pues bueno, estamos contentos a media, ya te digo. Vale, enhorabuena por eso. Muchas gracias. ¿Habrá más gente en aquella zona? ¿Tú sabes si habrá más gente que ahora pedirá el empadronamiento? Pues nosotros estamos empezando allá, o sea, nosotros no queríamos decir nada así en plan, lo hemos conseguido, no, estamos en trámite, tampoco queríamos dar mucho aire a la situación entre los vecinos hasta que no tuviéramos el papel en la mano. Entonces ahora con el papel en la mano decimos, mira, pues esto se puede conseguir así. Y sí sé que hay gente que seguro que se va, vamos, que ya han venido, que ya han ido a solicitarlo, que le pondrán las mismas pegas, a cada uno le pondrán las mismas pegas que nos han puesto a nosotros, entonces cada uno va a tener que estar peleando de la misma manera que nosotros. El que tenga más paciencia pues lo conseguirá y el que no pues bueno, se aburrirá de que le pongan pegas y de que le digan tonterías de que, no, tenemos que renumerar las cosas, o sea, una tontería detrás de otra, pero bueno, se puede. Vale. Porque nosotros lo hemos conseguido. ¿Y cuál crees tú ya por último que es el motivo por el que no quieran conceder el empadronamiento ahí en esa zona, en la cueva de Sacromonte? En nuestra zona en concreto es San Miguel y supongo especulación de terreno, porque querían hacer allí, tenían algún proyecto oscuro, lo que sea, que quieran que hicieran hacer. Y entonces si tienen gente viviendo allí, pues no pueden hacer lo que les dé la gana. Si no tienen gente reconocida, pues pueden hacer lo que les dé la gana. Aún así, viendo gente viviendo allí, han metido excavadoras, han hecho de todo lo que anda la gana, le han pegado palizas a compañeros, vecinos, y da igual, y hacen lo que... Bueno, la ley de las estafas aquí, ¿no? Pero bueno. Vale, pues enhorabuena. Muchas gracias. A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana. Empezamos con mañana viernes 24 a las 12 de la mañana en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía 18, y dentro de las jornadas por una renta básica andaluza, proyección del documental Thrive. A partir de las 5 y media de la tarde, dentro de estas mismas jornadas, proyección de cortometrajes. Y continuarán a partir de las 7 de la tarde con un acto sobre la renta básica donde participarán Paco Vega, Baladre, Marea Básica y Punto de Equilibrio. y a las 6 de la tarde y dentro de las jornadas transfeministas que van a tener lugar este fin de semana, se van a realizar un par de charlas sobre sexualidad libertaria en la Biblioteca Social Libre Albedrío, que está en la calle San Juan Baja, número 9. Y a las 7 de la tarde, en la sede de Sapame, en la calle Almona del Boquerón, número 10, se va a realizar la presentación en Granada del libro Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis, a cargo de su autor, Javier Erro. Y al otro lado del teléfono tenemos a Javier para que nos hable de esta guía y de la presentación de mañana. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Hola, muy buenas. Sí, te escucho. Muy bien. Bueno, pues sí, Saldremos de esta. Es una coedición entre la Biblioteca Social Hermanos Quero y el portal web sobre salud mental y crítica del capitalismo, Primera Vocal. ¿Nos puedes hablar un poco cómo surge esta edición y qué objetivos tenéis con ella? Bueno, pues yo empiezo a ver un poquito, pues que empiezo a trabajar como psicólogo y empiezo a ver que no encuentro materiales que puedan servir un poco a nivel práctico para las personas para gestionar su salud mental, más allá de lo que las instituciones ofrecen, ¿no? Más allá de los psicofármacos y de los ingresos. Y entonces, pues digo, bueno, pues voy a intentar generar algo, ¿no? Y entonces pues empiezo a hablar con personas que han pasado por este tipo de situaciones, o incluso yo mismo también, que he pasado por este tipo, que también he formado parte del entorno de personas que han pasado por crisis de salud mental, y empiezo a recabar recursos, ideas y demás, y entonces pues nada, escribo la guía. Entonces contacto con Primera Vocal, y Primera Vocal, aparte de ayudarme también en la elaboración, pues también me pone en contacto con la Biblioteca Social Hermanos Quero, y ya de ahí pues salió todo el... Bueno, cuéntanos un poco de qué temas se habla en la guía y hacia quién va enfocada. Pues la guía habla sobre todo es una especie de compendio de recursos acerca que sirven para el entorno de la persona que está pasando por un momento, problemas de salud mental, como pueda ser pues estar en una depresión, o pueda ser escuchar voces, o pueda ser autolesión o agresividad o cosas de, o ansiedad o cosas de ese tipo. Entonces va enfocado a las personas que rodean a esa persona y le da pautas un poco pues de cómo comunicarse, de qué tipo de recursos puede utilizar, qué tipo de herramientas y un poquito pues algunas pautas como para comprender un poquito qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Bueno, y aparte de mañana estarás a las 7 de la tarde en Sapame. Creo que este domingo, ¿no?, también continuarás con una charla en la Feria del Libro Anarquista de Sevilla, y el lunes también estarás en Sevilla. Bueno, pues queríamos recomendar a la gente que está en Granada, ¿no?, que se acerque mañana a la sede de Sapame y nos acompañe en la presentación de la guía, que creo que va a ser una charla bastante interesante, ¿no? Y estaremos por allí. Pues nada, muchas gracias, Javier. No sé si te apetece añadir algo más. Y no, si no es así, pues nos vemos mañana por aquí, por Granada, que estarás de camino ya casi. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Y nada, pues también pues animar un poco a todo el mundo a que venga, que seguro que se genera más que la charla. Yo creo que el debate va a ser más bien interesante. A ver si podemos aprender un poco todos de todos y seguro que va muy bien. Seguro. Así que nada, sí. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias, Javier. Hasta mañana. Venga, un saludo. Chao. Un abrazo, hasta luego. Y seguimos con las convocatorias para el sábado 25, excursión a la ciudad iberorromana de Tutují, en Galera, organizada por el Ateneo Libertario de Granada. El autobús sale a las 8 de la mañana desde la rotonda de la entrada de recogidas, y para apuntarse hay que llamar a los teléfonos 600-791-852 o bien 651-980-474. También el sábado 25 a la 1 del mediodía, en el Triunfo, nueva ruta contra la precariedad en la hostelería, organizada por la Asamblea Hostelería en Lucha. Trabajadores y trabajadoras de Hostelería en Lucha. Es hora de defender nuestros derechos. Lucha contra la precariedad. Participa en las rutas por la dignidad en la hostelería. 25 de marzo a la 1 en el Triunfo. Convoca Asamblea de Hostelería en Lucha. Y continuamos también el sábado 25 a partir de las 2 de la tarde y continuando con las jornadas transfeministas, comedor vegano en el Centro Social de La Redonda. Se continuará a las 5 de la tarde con la presentación de la publicación AK69 y la mesa de experiencias con la asociación Transhuellas. Os recordamos todo esto en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y a las 7 de la tarde, en la Fuente de las Batallas, la Asamblea Feminista Unitaria convoca a una nueva concentración contra la violencia machista. Y esta se nos ha colado porque iba antes que la anterior, pero bueno, a las 6 de la tarde, nueva edición de las Meriendas del Zaidín. Charla, cartografía de la ciudad capitalista, transformación urbana y conflicto social en el Estado español, a cargo de Ariana Sánchez y Juan Medela. Será en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía, número 18, del Zaidín. Y continuamos con otra cita de las jornadas transfeministas, que será a las 11 de la noche en el bar El Ojú, que está en la calle General Narváez, número 4, con la pinchada reggaetonera de Coño Bravo. Pasamos al domingo 26 a las 10 de la mañana, dentro de las jornadas por una renta básica andaluza, reflexiones y acciones. A las 5 de la tarde, en la sede de CNT Granada, que está en la calle Eurípides, la charla Alianzas desde la otredad, transfeminismo y liberación animal. Y a partir de las 7 se proyectará el documental Si te viera tu madre, Huellas de Leona. Y también a partir de las 7 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Redonda, Cabaret Rarezas, un cabaret solidario con la Biblioteca Social Libre Albedrío. Habrá kebabs veganos. Y pasamos al martes 28, a las 7 de la tarde, en la Facultad de Ciencias de Granada, la Plataforma por la Zona Norte nos invita a participar en la charla-coloquio Dignidad y Exclusión en la Zona Norte. A las 8 y media de la tarde, en el Centro Social La Redonda, proyección de cortos documentales Voces desde la Frontera, organizado por No Bordes Granada y el Grupo de Movilización 15M Granada. Y pasamos al miércoles 29, a las 8 de la tarde, en la Biblioteca Social Libre Albedrío, se va a realizar la presentación del libro Nietzscheanismo y Anarquismo en el periódico Anticristo, a cargo del autor del libro, Francisco José Fernández Andújar. Y terminamos con el jueves 30, a las 11 de la mañana, en Plaza Nueva, en la puerta de la Audiencia Provincial, concentración por el derecho a la vivienda, fundamental a la vivienda, con el eslogan ¿Dónde está la justicia?, organizado por Stop Desahucios 15M Granada. Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada. La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27. La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5 y media a 8 y media de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5 y media, talleres de claqué y a las 7 y media, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9. En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici. Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de La Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son Los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la Asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, Cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional. En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10:30 a 1:30 y de 6:30 a 9:30. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería. Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde. Hoy el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del primer disco de la banda granadina Profan. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa. Estuvimos charlando con Miguel Ángel y esto es lo que nos contaba. Buenas, soy Miguel Ángel de la banda Profans. Profans somos una banda de garaje punk rock que se formó hace unos 3 años en Granada. Somos 4 profanos: Rubén Olivero a la voz, José el Jurado a la guitarra, Juan Baca a la batería y yo, Miguel Ángel, al bajo. La banda, pues toda la banda empezó como un grupo de amigos con ganas de tocar. Tampoco había un plan definido ni un estilo concreto, pero bueno, el sonido de la banda pues ha ido surgiendo poco a poco y bueno, intentamos seguir evolucionando, seguir tocando, bueno, y mejorando y conseguir un sonido propio, ¿no? Que es un poco el objetivo. Miembros de la banda que venimos de diferentes proyectos, pues por ejemplo Rubén Olivero, el cantante Araña, fue vocalista de Los Pinzamingos. Juan Banca fue batería de Cinamei. Yo toca el bajo en Borriquero y en Niperali, por ejemplo. Nos definimos como una banda de garaje punk rock. Bueno, eso es lo que sale, por ejemplo, en el banco. Bueno, porque hay que definirse de alguna manera y porque, yo sé, como nuestro nombre indica, bueno, somos profans, somos muy fans, nos gusta mucho la música, rock and roll, en sus diferentes variables, sonido, garaje, punk, hardcore. Y bueno, también somos muy profanos, muy sacrílegos y cogemos un poco de todo y si lo que nos va gustando lo vamos añadiendo a la saga. Bueno, dentro de la banda pues cada uno tiene sus gustos, preferencias, pero bueno, por decir bandas que nos hayan motivado para tocar y que nos gusten, pues bueno, te diría desde La Velvet, Estugui, Radio Birman, Ramones, The Moon y cosas así más suaves, pues como Ty Segall, por ejemplo. El año pasado decidimos dar el paso, nos metimos en el estudio, grabamos 6 temas en un par de días, fue una experiencia muy divertida, muy agotadora, muy gratificante y la verdad es que, bueno, seguimos satisfechos. Lo grabamos en los estudios de Fernando Romero, aquí en Granada, con Enrique Vegeta de técnico y bueno, ese va a ser nuestro primer EP que lo vamos a editar en vinilo. Ahora mismo está en proceso de fabricación y esperamos que esté disponible a partir de los meses de abril y mayo. Este EP lo vamos a editar en la Sociedad Fonográfica Subterránea. Es un EP de 10 pulgadas y bueno, estará disponible, esperamos, en abril y mayo, pero bueno, ahora mismo si queréis lo podéis escuchar y descargar gratuitamente en formato digital en el Bandcamp del grupo, que es, lo digo porque profans-oficial.bandcamp.com. Ahí lo podéis escuchar, lo podéis descargar y bueno, también podéis entrar en nuestro Facebook si queréis ver más información de la banda, facebook.com/profansoficial. Y bueno, si os gusta la historia y tal y queréis vernos, pues mañana mismo, viernes 24, estaremos cerrando el Planta Baja, teloneando a Juventud José. Y también estamos cerrando la presentación del disco para el 2 de junio en la sala. Que conozco mucho el tema de Radio Libre, conocí a gente que ha estado